Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. ¿Qué tal internet? Bienvenidos nuevamente a Bits and Beats, podcast dedicado a compartirles la mejor música de la industria de los videojuegos y de paso pues reconocer el gran trabajo que han realizado todos estos compositores a lo largo de la historia de los juegos, desde el principio hasta el final, pasando por varias generaciones y varias consolas por ahí. Y pues bueno, en este episodio vamos a tener una selección de temas muy interesante que quizás ya hemos tocado el tópico en algún otro episodio, pero que esta vez va a ser el tema principal de todos estos tracks. Sin embargo, antes de entrar de lleno a lo que es el capítulo, quisiera nuevamente traer de vuelta esta sección de Fe de Ratas, porque bueno, yo no sé realmente si a la gente le interese o no, pero a mí siempre me importa mucho el dejar claros las cosas cuando me equivoco, cuando hay algún detalle en las grabaciones. Y bueno, en el capítulo anterior pues no fue la excepción. Por ahí, entre todos los temas, pues les presenté uno de un juego llamado Trine, para PC y PlayStation 3 por ahí. Y el tema que les presenté durante todo el lapso que lo estuve mencionando le llamé Astral Observatory, lo cual es incorrecto. El nombre real de este track es Astral Academy. Y pues bueno, quién sabe, realmente estuve pensando el por qué me habré equivocado en mencionarlo, porque de hecho tenía el nombre del tema enfrente de mí cuando estábamos grabando. Pero pues seguramente tiene mucho que ver por el hecho de que últimamente Majora's Mask, pues el remake que se está haciendo para el 3DS, pues está en todos lados. Ha habido muchas noticias, muchas novedades en los últimos meses. Y bueno, precisamente ese juego pues tiene un track que se llama Astral Observatory. Entonces, no sé, yo creo que mi subconsciente me hizo pensar en ese tema y por eso saqué ese nombre, que no tiene absolutamente nada que ver una música con la otra. Pero bueno, nada más quería aclarar ese detalle. El tema de Trine se llama Astral Academy y no Astral Observatory. Y pues bueno, con eso sería básicamente todo lo que tendría que comentar del episodio anterior. Así que bueno, ya entrando ahora sí en este capítulo, como les comenté anteriormente, va a estar dedicado a la música New Age, que es un género musical que a mí me gusta bastante, independientemente si es dentro o fuera de la industria de los videojuegos. Me gusta mucho porque, pues bueno, normalmente se caracteriza por ser un género musical pues bastante tranquilo, que se utiliza para pues relajarte y para no sé, pensar en diferentes cosas y navegar a través de esta música. Y no sé, siempre se me ha hecho muy, muy interesante la forma en que está compuesta, porque al menos para mí me llama mucho la atención que a pesar de que son temas que alguna gente podría considerar como aburridos o simples, la verdad es que normalmente manejan muchas capas de sonidos al mismo tiempo, llevadas a cabo por diferentes instrumentos. Y yo creo que es una de esas, esa es una característica que precisamente ayuda a meterte en ese estado de trance o de tranquilidad, porque al menos lo que me sucede a mí es que cuando estoy escuchando este tipo de temas, pues me pongo a pensar mucho en encontrar todas esas diferentes capas dentro de la música, y eso a la vez, no sé, como que me concentra y a la vez me hace relajarme y entrar en un estado así como que de de no preocuparme por nada más que de lo que estoy escuchando. Y bueno, es muy curioso porque normalmente, bueno, ya les había platicado alguna vez que los temas que manejo en cada uno de los episodios de Bits and Bits, pues los escojo desde mucho antes que voy a grabar los episodios. De hecho, los temas para este año de Bits and Bits ya los tenía escogidos desde el año pasado. Pero curiosamente ya van varios capítulos en los que la música como que se alinea a la situación en la que estoy viviendo actualmente. En este caso, últimamente, pues las cosas han estado muy aceleradas para mí, porque ha habido muchas cosas en cuanto al trabajo que están sucediendo, cosas personales, y por todos lados hay situaciones que han traído bastante presión y demás. Así que como que ya sentía la necesidad de tener un momento así como que de pausa y tranquilizar las cosas, un momento, bajar las revoluciones, como dicen por ahí. Y yo creo que este episodio va a ser la perfecta oportunidad para hacerlo. Esta música se presta bastante para eso. Y bueno, eso es para mí. Yo esperaría que, ojalá para algunos de ustedes también así lo sea, que quizá puedan utilizar este episodio para pues relajarse un poco en su casa mientras leen algún libro, o mientras simplemente están esperando la noche, o si están trabajando incluso, pues pueden utilizarlo para pasar sus horas de trabajo más tranquilas. Pero pues bueno, ya para entrar directamente de lleno a la lista de tracks de este capítulo, vamos a comenzar con el primer track que va a salir del juego Minecraft, que no creo que lo tenga que explicar realmente. Digo, ya prácticamente todo el mundo lo conoce de alguna manera u otra. Y el tema con el que vamos a comenzar este capítulo se llama Mob City. Y pues aquí en Bits and Beats, en este episodio dedicado a la música del género New Age. Escuchamos el tema Mog City, música del juego Minecraft, compuesta por Daniel Rosenfield, que pues su nombre musical, digámoslo así, es C418. Y bueno, este título desarrollado por Mojang, ya muy conocido, como les comento. Y pues es una excelente manera de comenzar el episodio. Es muy, muy buena música, me llama mucho la atención la forma en que está compuesta, porque me agrada bastante que a lo largo de todo el tema se puede escuchar este pequeño loop que precisamente estamos escuchando en estos momentos. Y siempre se mantiene como la columna vertebral del track, y sobre de él se van agregando algunos otros instrumentos, que curiosamente algunos entran con melodías diferentes, como el piano que estamos escuchando, o en ocasiones incluso tratan de imitar a la melodía que suena por detrás. Es muy interesante cómo se escucha esto. Y algo que me llamó mucho la atención cuando estuve escuchando hace tiempo el soundtrack de Minecraft es que, no sé a qué se debas, si sea por la forma en que lo juego o las diferentes versiones que ha habido, pero no recuerdo nunca haber escuchado todo el detalle de la música mientras jugaba, a pesar de que pues hay muchos momentos en los que realmente no estás haciendo gran cosa más que pues escarbar y adentrarte cada vez más en las minas del juego. Sin embargo, como les comento, no recuerdo haber escuchado así como que a todo el detalle de esta gran música. Y pues es un ejemplo muy claro de lo que les comentaba en el episodio anterior sobre los juegos puzzle games, que muchas veces la música como que hasta cierto punto está diseñada para que no se interponga en tu experiencia de juego. Simplemente te acompaña y te ayuda a que te sumerjas, pero no llama demasiado la atención como para desconcentrarte. Es un tema muy, muy bueno este de Minecraft. Y pasándonos ya al siguiente tema, vamos a escuchar música de un título salido para el Wii. Este juego se llama A Boy and His Blob. Este es un remake de un juego que salió por ahí en el NES. Y bueno, ya después se trajo nuevamente para el Wii. Es un remake entre comillas porque realmente no sigue 100% al juego original, sino que es, digamos, que una reinvención. El caso es de que vamos a escuchar música de este juego. El soundtrack está compuesto por Daniel Sadowski y el tema que vamos a escuchar se llama Subterra. Estamos escuchando el tema Subterra, salido del juego A Boy and His Blob, título del Wii y soundtrack compuesto por Daniel Sadowski. Y este es un tema que a mí me gusta bastante, con una estética un tanto cristalina, pero que a la vez suena un poquito suave, fluye bastante bien. Y es un soundtrack muy interesante de este juego porque maneja diferentes estilos musicales, porque hay algunos temas que suenan como que muy juguetones, muy coloridos, muy apropiados para un juego que pues al menos por imagen, pues parecería estar enfocado para niños. Sin embargo, después encontramos tracks mucho más complejos o mucho más ricos musicalmente como este, y generan una combinación muy interesante. Como les comentaba, este es un remake de un título salido para el NES, que bueno, quizás no sea uno de los juegos clásicos de la consola que todo el mundo recuerda, pero pues con esta moda que hay incluso todavía ahorita de algunos desarrolladores independientes o más pequeños de traer juegos de culto a estas nuevas generaciones, pues bueno, se trajo este juego de Boy and His Blob. Y es un caso muy interesante porque, según lo que estaba leyendo, el juego original es un tanto difícil, y más que nada por las mecánicas de juego, que son un poquillo frustrantes y con poderes que no son muy intuitivos para los jugadores. Sin embargo, este nuevo juego mucha gente lo criticó por ser demasiado sencillo, y pues demuestra muy bien lo que son las diferencias en generaciones, que bueno, todos los que jugamos los juegos de antaño pues sabemos que eran mucho más difíciles que los actuales. Y pues bueno, este juego de Boy and His Blob es un ejemplo perfecto, ya sea que los juegos antiguos sean difíciles, como les comento, por dificultad legítima o por malos controles o lo que sea. Pero bueno, los juegos actuales definitivamente siguen siendo muy sencillos, en su mayoría, no todos. Pero en fin, esta es música muy buena de A Boy and His Blob. Y hace un momento platicábamos del capítulo anterior de Puzzle Games, de Bits and Beats. Y bueno, este siguiente tema está ligado a ese episodio, porque les voy a presentar música nuevamente del juego Fez. Juego que les comentaba, desarrollado por Polytron Corporation. Y el soundtrack está compuesto por Rich Freeland, también conocido como Disaster Piece. Y en esta ocasión les voy a presentar otro track que encaja bastante bien con esta temática. La música se llama Beacon. Así que vamos a escuchar nuevamente de este juego Fez, aquí en Bits and Beats, dedicado al género New Age. Música del juego Fez, título salido para PC, PSN y Xbox Live, El soundtrack está compuesto por Rich Brilland y el tema que estamos escuchando se llama Beacon, uno más de este gran soundtrack que no sé si lo comenté en el episodio anterior, pero la música de este juego está bastante influenciada en este género del New Age junto con el electrónico. Y creo que son dos géneros que se prestan bastante bien para este tipo de juegos porque pues definitivamente te ayudan a concentrarte mejor en lo que estás haciendo y a relajarte mientras resuelves todos estos acertijos que te proponen. Y este track quizás no es muy complejo, de hecho todo lo contrario, es un tema bastante simple, pero que su melodía y su estética es suficientemente atractiva como para sobresalir, y pues es una de las razones por la cual me gusta bastante y decidí presentarlo. Un tema muy tranquilo pero muy interesante a la vez, música de Fez. Y para el siguiente tema les voy a presentar música de un juego que, pues de una vez les digo, tengo que admitir que no soy muy fan de este tipo de juegos, pero que reconozco que tiene un buen soundtrack. El título se llama World of Warcraft, muy conocido también, no creo que necesite demasiada explicación. El soundtrack de este juego pues ha estado compuesto por muchos compositores, ya que pues han salido diferentes expansiones y mejoras a lo largo de los años. En este caso, el tema que vamos a escuchar está compuesto por David Arkenstone, que no es un compositor que precisamente se caracterice por hacer música de videojuegos. Él más bien normalmente hace música por su cuenta con un grupo. Sin embargo, bueno, ha colaborado en algunos otros medios, en esta ocasión pues para el juego Warcraft. Y el tema que vamos a escuchar se llama Temple of Doom. No me pregunten de qué expansión es porque no tengo ni la más remota idea, pero aquí lo tienen, música de World of Warcraft. Thank you. Escuchamos el tema Temple of the Moon, salió del juego WoW, como le conocemos muchos. El soundtrack está compuesto por David Arkenstone. Y este tema es muy interesante. Quizás no suena mucho como la música que hemos escuchado anteriormente. Es otro estilo, digamos, dentro del género del New Age. Y me llama mucho la atención porque inicialmente suena bastante apropiado con el título del track. Suena como que música de exploración de algunas ruinas perdidas por ahí en algún lugar del mundo. Sí suena como que música para un templo con esta guitarra acústica. Sin embargo, más adelante rumbo al final se convierte en un track un poco más melodioso. Y al menos para mí como que con un sentimiento un poco más de tristeza. Que ya se pierde un poquito en ese tema de exploración y en esas mecánicas del juego de World of Warcraft. Sin embargo, pues le da un giro muy interesante a la música. Que a la vez está muy curioso ahí la combinación, porque él más que nada tiene toques de New Age, pero a la vez maneja también algunos toques folclóricos, porque por ahí utiliza violines, utiliza sobre todo una flauta, que le da un sonido un tanto céltico o algo así, me suena, no sé, o sea, tiene una estética así como que más folclórica europea. Escucha diferente definitivamente esta música. Y pues como les comento, quizás no soy muy fan de estos juegos de World of Warcraft, pero sin embargo la música de estos juegos es buena. Abarca pues diferentes géneros, muchas veces más épicos y grandiosos, pero en esta ocasión quizás un poco más sencillo, más reservado, pero con muy buenas melodías. Excelente música de este juego. Y a continuación les voy a presentar un track del juego Astal, del cual ya hemos escuchado anteriormente en los episodios de Bits and Beats. Este juego salió para el Sega Saturn. Y el tema que les voy a presentar en esta ocasión se llama Into Darkness. Y esta es música compuesta por Tatsuyuki Maeda. Música del juego Astal, el tema se llama Into Darkness y escuchamos un track bastante interesante, nuevamente dentro del New Age pero con algunos otros toques, quizás un tanto ochenteros, porque ese sonido de la batería sintetizada definitivamente te transporta a los ochentas, mediados de los ochentas, final de los ochentas. Es muy interesante esa combinación. Sin embargo, lo que llama también mucho la atención es ese excelente sonido de guitarras que se utilizan durante el track. Definitivamente con una estética ligeramente más oscura que la música que hemos escuchado hasta ahora. Y definitivamente va de acuerdo al nombre del track. Como ya les había comentado, este es un juego que pasó desapercibido para mucha gente. Y quizás de muy mala manera, porque el diseño en general de este título es bastante bueno. Tiene gráficos bastante interesantes, animados, con un diseño muy bueno. Y la música, creo yo, también es muy interesante. Quizás hasta cierto punto adelantada para su época, por la gran calidad que maneja, no solo en la composición, sino en la instrumentación. Suena con mucha calidad. En ocasiones incluso te olvidas que puede ser música de un juego. Y pues bueno, qué lástima que tuvo que caer en esta consola del Sega Saturn, que pues su vida fue bastante corta. A continuación, nuevamente vamos a escuchar de un juego que ya les había presentado por aquí. Vamos a escuchar un tema más del juego Front Mission, salido para el Super Famicom. Música compuesta por Noriko Masueda. Y este título de Square, del cual vamos a escuchar un tema más en esta ocasión, se llama Wreckage, música de Front Mission. Escuchamos música del juego Front Mission, salido para el Super Famicom. Y como les comentaba, el soundtrack está compuesto por Noriko Matsueda, en su gran mayoría, porque recordemos que en este soundtrack también participaron por ahí Yoko Shimomura y en menor medida Nobuo Uematsu. Pero creo haber leído por ahí que este tema fue compuesto parcialmente por él, así que le voy a compartir los créditos con Noriko Matsueda. Y nuevamente estamos escuchando música un tanto misteriosa. Yo creo que es muy, muy tradicional escuchar este de género en los juegos RPGs y sobre todo en los juegos de Square. Y bueno, como ya es costumbre con Square, pues también con muy buena calidad, porque pues en su momento tuvo a los mejores compositores esta compañía. Y pues bueno, es un tema que quizás suena un tanto repetitivo, pero que ayuda a crear esa atmósfera de tranquilidad, debido a que pues es una melodía que se va repitiendo varias veces, y sin embargo siempre hay algún detalle que quizás no captas la primera ocasión y lo encuentras en la siguiente, así que te mantienes siempre atento de todos modos. Quizás es un tema un poquito más oscuro que el resto de la música, pero definitivamente muy bueno, y que me llamó mucho la atención presentarlo por ese sonido de campanas que se escucha a lo lejos. Siempre me ha interesado este tipo de sonidos porque es muy curioso. En ocasiones como que suena bastante definido, sabes qué es y posiblemente de dónde proviene. Sin embargo, debido a cómo lo presentan, en ocasiones también suena como muy a lo lejos, muy distante, y no sé, genera por ahí una combinación muy inusual que al menos a mí me llama mucho la atención. A continuación les voy a presentar nuevamente de un juego que ya habíamos escuchado y que pues ya sé que lo he comentado en muchas ocasiones, pero es uno de mis soundtracks favoritos y no me voy a cansar de decirlo. Esto va a ser música del juego Secret of Mana. Y pues bueno, ya les había comentado muchas veces, soundtrack compuesto por Hiroki Kikuta. En esta ocasión les voy a presentar un tema que estuvo a punto de ingresar en algún episodio en el pasado, no recuerdo cuál. Y bueno, finalmente hoy se los voy a presentar. Esta es música del Secret of Mana y el track se llama Whisper and Mantra. Escuchamos música de Secret of Mana, soundtrack compuesto por Hiroki Kikuta. Y este tema que escuchamos se llama Whisper and Mantra. Nuevamente un track muy relajante. Y sin embargo que es muy curioso por ese sonido que se escucha en ocasiones de fondo, que parecería ser el sonido de una ballena o algo así, no sé. No recuerdo realmente a ciencia cierta en qué parte del juego aparece este track, pero sí es muy interesante ese sonido que se escucha y que creo que es el mismo sonido que está por ahí presente en el intro de Secret of Mana. Un track muy cortito pero muy muy bueno y muy relajante. Y para continuar con esta tendencia, vamos a pasarnos a nuevamente música de Donkey Kong Country, música de David Wise. Y este es un tema que lo había estado guardando para otro episodio, sin embargo, pues bueno, ya decidí presentarlo de una buena vez. Estos Aquatic Ambience, posiblemente el tema más conocido de este juego. Así que aquí lo tienen, música de David Wise para Donkey Kong Country. Thank you. escuchamos lo que posiblemente sea el tema por excelencia del género New Age en los videojuegos. Este track se llama Aquatic Ambience, del juego Donkey Kong Country, música de David Wise, y pues es un track muy conocido, independientemente si han jugado el juego o no. Este es un tema muy popular, y pues con justa razón. Yo creo que no solo por la calidad de la composición, de la cual pues ya hablaremos en un momento, pero también por lo que significó escuchar este tema por primera vez, porque yo creo que todos los que hemos jugado Donkey Kong Country estamos de acuerdo en que la primera vez que vemos el primer nivel de bajo el agua de este juego, yo creo que todos nos quedamos maravillados por lo que vimos, porque pues ahí es donde vemos todas estas animaciones tan fluidas y tan naturales de todos estos peces. Por ahí, sobre todo los tiburones son los que más llaman la atención, con esta calidad gráfica en su momento que pensábamos que era definitivamente lo mejor que habíamos visto en la industria, con el uso de estos personajes en un pseudo 3D, por así decirlo, un tanto realista, si se le puede decir así. Pero bueno, fue un momento bastante, bastante importante, no solo quizás para los que lo jugamos, sino en general para la industria de los videojuegos, es este título de Donkey Kong Country. Y bueno, pues la música, como les comento, pues excelentemente bien compuesta por David Wise. Tiene muchos detalles que se pueden mencionar a lo largo de todo el tema, y yo creo que si alguien quisiera analizarlo a fondo, pues no, nunca terminas. Es muy interesante la estética que maneja, es muy interesante la instrumentación que maneja. Esta nota sostenida que se escucha en estos momentos es muy muy interesante cómo lo implementó por ahí. Y no sé, todo acerca de este tema te transporta definitivamente al fondo del mar. Y pues es, pues qué más puedo decir, es un tema memorable de este juego, un tema memorable de David Wise y un tema memorable de la industria. No por nada se han hecho por ahí muchos covers, muchos arreglos, y incluso en el nuevo juego de Tropical Freeze, por ahí está también una nueva versión de este track. A mí personalmente me sigue gustando mucho más la original, que es esta, pero bueno, de todas maneras, en cualquier versión es un excelente tema este de Aquatic Ambience. Y bueno, regresándonos nuevamente con Square, vamos a escuchar nuevamente de un título emblema de esta compañía. Vamos a escuchar música del juego Final Fantasy 3, Norteamérica, Final Fantasy 6 en Japón, música compuesta por Nobuo Uematsu. Y nuevamente, eso es un tema que tenía pensado presentar por ahí en algún episodio anterior. Sin embargo, pues hasta ahora he tenido la oportunidad de incluirlo. El tema se llama The Phantom Forest y esto es música de Final Fantasy 3. Thank you. escuchamos The Phantom Forest, música de Nobuo Uematsu para el juego Final Fantasy III en Norteamérica, salido para el Super Famicom bajo el nombre de Final Fantasy VI. Y pues esta música es muy característica de Nobuo Uematsu, bastante enigmática, bastante mágica, por así decirlo, bastante apropiada para un juego RPG, y que pues tiene muchos de esos toques característicos de su música, de su composición. El bajo, aunque ligeramente más sutil, también toma un rol de todos modos importante en el tema. Y bueno, tiene melodías muy buenas, con un toque de orquestación muy interesante, a pesar de que en esencia pues es un tema New Age. Sin embargo, pues tiene una orquestación muy buena. Y bueno, pues es un tema, como les comentaba, que quería presentar anteriormente. No recuerdo en qué episodio, posiblemente haya sido el de Bosques, pero bueno, finalmente no lo había presentado todavía hasta ahora. Es un track muy bueno, y pues nuevamente una muestra de la calidad del trabajo de Nobuo Uematsu. Y bueno, vamos a seguir con Square. Yo creo que este ya es el cuarto título de Square que les presento, y nuevamente un RPG. En esta ocasión es un RPG un tanto especial. Se llama Secret of Evermore, salido para el Super Nintendo. Y este soundtrack está compuesto por Jeremy Soule, como vemos, un compositor que es occidental. Y en un momento les voy a platicar por qué. Por lo pronto vamos a escuchar este tema, que se llama Flying y también es conocido como High in the Sky. Escuchamos el tema Flying, música de Secret of Evermore, compuesta por Jeremy Soule. Y les comentaba que este juego es muy especial porque este fue el primer RPG de Square producido fuera de Japón, específicamente y en su mayor parte en Estados Unidos. Y esto resultó en un cambio bastante notable en la producción del juego. Hubo un cambio en el diseño de los personajes, hubo un cambio en la historia del juego, que quizás no es tan ambiciosa y tan grandiosa como se maneja en los juegos en Japón. Y sobre todo también hubo un cambio en la música. El trabajo de Jeremy Soule para este juego, si bien es cierto, hay varios temas muy interesantes, la verdad es que pues libra por libra pues no se compara con los trabajos que ha hecho Nobuo Uematsu, por ejemplo, en su carrera en Square. Y bueno, ya que hablamos de Nobuo Uematsu, pues en este tema en particular se pueden notar algunas similitudes, sobre todo con el manejo del bajo, que toma un rol muy predominante a lo largo del tema. Pero quizás la diferencia también más notable es que a lo mejor no es tan variado en melodías y tan variado en la estructura del tema, este track, pues hasta cierto punto es un tanto simple y lineal. Pero bueno, a mí lo que sí me gusta destacar de esta música es que llega un momento en el que introduce varias capas de melodías distintas, que pues es muy entretenido realmente irlas siguiendo y cómo se intercalan unas con otras rumbo al final del track. Es por eso que me llamó mucho la atención este tema de Flying y ya tenía ganas de presentárselos, y pues bueno, afortunadamente ya lo pude incluir en este episodio. A continuación vamos a escuchar música de Lenny S. Así es, música con toques New Age que vienen desde los 8 bits. Este es música del juego Solar Jetman y el soundtrack está compuesto por nada más y nada menos que David Wise. Y es muy curioso porque este juego no lo tomé en cuenta en aquel especial que realicé hace varios capítulos de Bits and Beats. Y la razón principal es porque no estaba enterado de que David Wise había compuesto la música de este juego. Hasta hace unos meses me enteré. Y bueno, ya escuché el soundtrack y definitivamente tiene ese toque de la música de David Wise a lo largo de todos sus temas. Sin embargo, también tiene por ahí algunos toquecillos un poco más avanzados que definitivamente sirven como trabajo preliminar a lo que se vendría realizando más adelante en juegos como Donkey Kong Country. Este tema es uno de ellos, se llama Approaching Planet 9 y esto es música de Solar Jetman salido para el NES. Escuchamos música del juego Solar Jetman, salido para el NES, música compuesta por David Wise, y con este tema tan simple pero tan melodioso y relajante, hemos llegado a este final de Bits and Beats, dedicado al género New Age en la industria de los videojuegos. Como ya les anticipaba, pues este fue un episodio con mucha música muy relajante, que si están acostumbrados a este ritmo de vida tan acelerado de aquí de la ciudad de Monterrey, pues definitivamente este va a ser un freno a todo eso, que les va a ayudar bastante a pasar al menos un momento tranquilo. Y si su estilo de vida ya lo es, pues bueno, definitivamente va a encajar en sus actividades diarias por ahí. Como es costumbre, si tienen comentarios o sugerencias para este podcast, pues pueden hacérmelas llevar por muchos de los medios de contacto. Por ahí está el correo electrónico, que es vox.mexico@gmail.com. También puedes contactarme por Facebook o por la cuenta de Twitter, que es Follow Me Around. Me pueden seguir por ahí para estar al pendiente de todas las actualizaciones que tienen que ver con el podcast y con algunas otras cosas por ahí. Este podcast también lo pueden encontrar en la página de Podcast Regios, este colectivo de diferentes podcasts, pues ya no solo ni de Monterrey ni de México, sino ya ahora sí que de toda América y más allá, porque ya tenemos podcast de por ahí de Chile, de España y pues de toda la República Mexicana. Siempre con muy buenos temas para platicar y con mucho humor sobre todo. Y bueno, si quieren ver la lista de temas completas de este episodio o de alguno de los anteriores, pues pueden visitar la página de Bits and Beats, la cual es beatsnbeats.blogspot.com. Ahí van a encontrar todos y cada uno de los episodios, con su link de descarga de los audios, la lista de temas bien ordenada y pues bueno, hay posibilidades para poderla compartir con todos sus amigos. Para el siguiente episodio, pues bueno, va a tocar nuevamente la oportunidad de dedicárselo a un nuevo compositor y en esta ocasión va a ser a Hitoshi Sakimoto. Este compositor es muy conocido actualmente por su trabajo en la saga de Final Fantasy Tactics. Sin embargo, él empezó muy joven en su carrera como compositor en la industria de los videojuegos, con títulos quizás no muy conocidos como Devilish, Bubble Ghost, Gauntlet 4,